total en frustración. Bueno, antes de cerrar el programa de hoy, queríamos compartir una entrevista con el profesor Daniel Silver. Él es miembro de la Federación de Entidades Culturales Judías de Argentina y justamente nos han compartido un pronunciamiento que ha hecho la Federación que lleva el título de La Paz no es algo dado y hace referencia a la situación que se está atravesando en territorio de Gaza y desde la Federación plantean como bueno justo el reclamo del cese de las acciones de Hamás contra el territorio israelí, pero también el rechazo a las acciones bélicas que se vienen desarrollando desde el Estado de Israel. Hola profesor, ¿cómo le va? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchos por el llamado y bueno, me parece muy importante que ustedes nos ayuden desde su programa a llamarnos, ¿cierto? Digamos, a convocar a toda la gente para que vea por lo menos otra visión de lo que es el conflicto, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo ahí en Gaza. Como vos decías, nosotros hemos denominado ese comunicado como la paz ya algo dado porque entendemos que es una construcción humana, o sea, no nos va a caer, digamos, ni la tenemos que esperar, sino que tenemos que hacer todos los esfuerzos de todos los puntos de la humanidad, ¿no es cierto?, para tratar de construir esa paz. Y como vos bien decías, nosotros, si bien estamos en desacuerdo con el bombardeo comicilístico, ¿no es cierto?, que se hace desde Hamás hacia Israel, rechazamos profundamente la acción bélica israelí, ¿no es cierto?, sobre el territorio de Gaza. Creemos que es algo desproporcionado, algo absolutamente inclusive innecesario, y por eso rechazamos las acciones bélicas y convocamos a toda la, digamos, a todas las partes a trabajar para encontrar una, primero, bueno, esto que decíamos, ¿no es cierto?, el alto del fuego inmediato, la creación de espacios humanitarios para la protección a la población civil y la concreción de alguna mesa de negociación que realmente tenga voluntad, ¿no es cierto?, como para encontrar un camino, primero, para una tregua que sea estable y duradera por mucho tiempo y, consecuentemente, un camino hacia la paz. Bien, profesor, más allá de una intención de deseo, que por supuesto creo que todas las imágenes que hemos podido ver en estos días y bueno, el conocer la situación por la que atraviesa el pueblo palestino que está allí instalado en Gaza tras los bombardeos, ¿es posible, más allá de esta necesidad o deseo desde lo humano, desde lo más humano, si es posible llegar a esa paz? Mira, nosotros entendemos que sí, que es posible, solamente hay que, digamos, las condiciones, la voluntad política de las dirigencias que quieran encontrar ese camino para la paz. Para eso, bueno, hay algunos prerequisitos, ¿no es cierto?, como por ejemplo el reconocimiento mutuo de la existencia tanto del Estado de Israel como del Estado palestino. Nosotros hemos levantado desde 1947 una consigna, un lema, una idea fuerza que es dos pueblos, dos estados, o sea, por un lado el Estado de Israel y por otro lado el Estado palestino, ambos con fronteras seguras, con todos los atributos de la soberanía, que sean democráticos, laicos, absolutamente independientes y autónomos. Así que creemos que es posible. También un prerequisito, como decíamos, es el retiro de las tropas israelíes de todos los territorios ocupados. Creemos que eso es una cuestión inexcusable y una cuestión que, digamos, sobre la cual se debe trabajar muchísimo y que debe ser una cuestión, un tema muy, muy importante a resolver en lo inmediato. A partir de esas dos o tres cuestiones, o sea, el retiro de las tropas israelíes, el reconocimiento mutuo, la creación, ¿no es cierto?, digamos, la garantía de fronteras seguras para los dos estados, creemos que es importante, ¿no?, o sea, es posible, mejor dicho, encontrar un camino para una paz segura, estable, y que haga que ambos pueblos que viven allí en la región puedan convivir, e inclusive, como hemos planteado en muchos aspectos y muchos historiadores, politólogos y científicos sociales lo plantean, hasta crear una confederación que funcione desde el punto de vista económico, ya que unos y otros se necesitan mutuamente. Bien. En cuanto a poder detallar un poco más respecto a la vida cotidiana en cada uno de estos estados, sabemos que en el caso de Palestina, para recomponer ese estado, estamos como bastante más atrasados que el estado israelí, ¿no? Indudablemente que las condiciones de vida del pueblo palestino son infinitamente peores que las que vive el pueblo israelí. Ambos pueblos, si bien ambos pueblos padecen la guerra, quienes más la sufren desde todo punto de vista, desde las víctimas, desde la destrucción, desde la anulación de las libertades o desde el funcionamiento de cuestiones simples como puede ser la electricidad, el agua, una escuela o un hospital, es el pueblo palestino. Indudablemente que va a haber que hacer la comunidad internacional va a tener que tener un fuerte apoyo, ¿no es cierto?, para que se pueda funcionar, digamos, entre comillas, normalmente. Creo que justamente es un compromiso que debemos asumir toda la humanidad en esa dirección de apoyar, ¿no es cierto?, la existencia de un Estado palestino, pero como decimos, que sea laico, que sea democrático y que garantice seguras fronteras para los dos países. Bien. Bueno, profesor, desde ya agradecerle este tiempo y la comunicación y bueno, seguramente desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a volver a insistir con su testimonio para compartir la posición desde la Federación de Entidades Culturales Judías en Argentina. Muchas gracias. Yo te reitero una cosa que me parece que es fundamental, la existencia de dos pueblos, ¿no es cierto?, con dos estados que va a ser la garantía para que ambos puedan vivir en paz y tranquilidad. Bien. Bueno, muchas gracias, profesor. Hasta pronto. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación.